Corresponsales del Pueblo informan. El director del Instituto del Deporte Tachirense, Fabián Uquillas, informó que el 17 de mayo inicia el Campeonato Panamericano de Ciclismo en el estado Táchira con la participación de más de 12 países y se espera la presencia de otras selecciones. Miércoles 4 de mayo, 11:40 a.m. La confirmación de 12 países y sabemos y me informa que hasta 8 días, 5 días antes hay países que están terminando de hacer boletería, confirmando a última hora, por eso vamos y seguimos sumando países de esta gran fiesta. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico y por supuesto la Selección Nacional de Venezuela. Igualmente Juquillas mencionó que el Campeonato Panamericano de Ciclismo otorgará cupos a los Juegos Olímpicos Río 2016 en la rama femenina. Miércoles 4 de mayo, 11:40 a.m. En cada una de las categorías y géneros, porque es importante señalar, en el aspecto de clasificación a los Juegos Olímpicos va a ser clasificatorio en la parte femenina élite, por supuesto, y también tenemos las pruebas tanto de contrarreloj como de ruta en la categoría sub-23 y élite varón. Las pruebas se van a realizar en la contrarreloj, se va a llevar a cabo en la ciudad pontaria de Rubio. Finalmente, Panamericano de Ruta 2016 élite sub-23 en el estado Táchira iniciará desde el 17 al 23 de mayo, contando con la seguridad de 1.200 efectivos, reportó para Corresponsales del Pueblo Eduardo Rincón.